Es muy grato saludar a los amables oyentes en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al profesor Heraldo Herrera, de quien les habla Raúl Medina. ¿Qué tal, Raúl? Muchas gracias por esta invitación reiterada. Seguimos hablando de esto de las pruebas, tribulaciones y listas. Ha sido interesante irlas mirando, cómo van desarrollando alguna temática que nos interesa saber y comprender también, porque son parte de nuestro estudio, de lo que en realidad tenemos que saber acerca del libro de Nehemías, ¿no es cierto?, y de lo que nos enseña. Pero en este momento vamos a ver algo que está muy íntimamente relacionado, porque habíamos visto, ¿no es cierto?, el problema de que ellos llegaron, Dios los ha dirigido, los ha protegido, ellos llegaron a su ciudad, de repente se encuentran que los sacerdotes no habían venido, los fueron a buscar, los trajeron y ellos los acompañaron. Pero hay algo que me parece que el pueblo tenía que hacer para que Dios entregara su bendición. Allí en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versos del 1 al 6, tal vez resumiendo, sin leerlo, hay allí las condiciones para la restauración y la bendición que se podrían resumir en tres palabras: arrepentimiento, conversión y obediencia. En ese orden: arrepentimiento, conversión, obediencia. Fíjese que la palabra que está usada allí en Deuteronomio 31, que dice te arrepintieres, está dada que lo está literalmente, se puede traducir como los trajeres de vuelta a tu corazón. El arrepentimiento, interesante esa expresión, sí, porque es una traducción literal, supongo. Claro, una traducción literal, porque normalmente las traducciones van en el contexto de lo que se quiere hablar y el texto se coloca allí, pero literalmente los trajeres de vuelta a tu corazón. O sea, habían abandonado a Dios, y el arrepentirse es volverse a Dios, volverse al corazón de Dios, ver cómo Él piensa, cómo Él ve. Si uno medita en esta expresión, porque esta es una traducción de la Biblia de Jerusalén. Que es una de las buenas traducciones. De las buenas traducciones, ¿no es cierto? Uno empieza a pensar que la restauración al favor de Dios debería meditar en las causas del exilio y en su relación con Jehová. Claro. Porque si uno dice, nos vamos a humillar ante Dios, ¿de qué me humillo? ¿Qué es lo que hago? Es como alguien cuando dice por allí, yo voy a arrepentirme de mis pecados. Y le pido a Dios, Señor, perdona mis pecados y me humillo. ¿De qué pecados? Entonces, cuando uno detalla el pecado, confiesa el pecado, entonces se pone en relación verdadera con Dios. Porque es muy fácil decir, perdona mis pecados, ¿no es cierto? ¿Qué pecado? ¿No? Es muy general eso. Muy general. Ahora, en el caso de Esdras y Nehemías, esta promesa que vemos allí es muy significativa para ellos, porque Esdras y Nehemías están haciendo un trabajo extraordinario. Están trayendo al pueblo, traen los sacerdotes. Se va a organizar la ciudad, ¿no es cierto? Y las aldeas y los pueblos vecinos como nación. Pero es de una parte, porque está la, además del arrepentimiento, está la conversión, que significa en esencia ir en una determinada dirección, cambiar de dirección. Y 180 grados, sí, claro, la conversión. Conversión, convertirse de hacia allá y volver hacia acá. Esto es lo que algunos no lograron entenderlo, ni lo hicieron, ¿no es cierto? Y la obediencia, bueno, quién duda lo que es la obediencia, ¿cierto? Sencillamente cumplir con los preceptos divinos. Ahora, es muy decidor esto, yo creo que nuestros auditores y nosotros debemos pensar qué significa convertirse. Bueno, mirando el aspecto de la conversión, ¿no es cierto?, que ya lo hemos repetido, nos lleva, nos motiva a hacer algo más, como es, por ejemplo, la obediencia. La obediencia es algo que va muy de la mano con lo que es la conversión. Por ejemplo, esta gente que no quiso volver, ¿no es cierto?, se quedó. ¿Qué pasó con ellos? No tenemos idea. Se mezclaron. No fueron más del pueblo. Quedaron allá. Se quedaron allá. Tal vez fueron asimilados. Ahora, lo interesante, claro, lo que pasó, por ejemplo, y quizás tomando un poquito de, cuando termina el periodo del gobierno de Salomón, ¿no es cierto?, entra su hijo, su hijo quiere hacer más presión todavía sobre impuestos y cosas, y se divide el pueblo. Y sabes que ese pueblo que se dividió, esas 10 tribus, prácticamente desaparecieron. Entendieron, va a desaparecer. Y lo que nosotros conocemos como el pueblo de Israel, el pueblo judío, es justamente Judá y Benjamín y nada más. Ahora, extrapolando y trayéndolo a nuestra realidad actual, arrepentimiento, conversión, obediencia, significa nada más ni nada menos que la experiencia cristiana, claro. La vida cristiana. Es una vida de humillación ante Dios, porque ¿cómo nos podemos a veces situar al nivel de Dios, no es cierto?, cuando tanto ha hecho Él por nosotros. Por eso que en el libro de Edras, capítulo 8, 16, Edras hace una descripción muy detallada de lo que Él hizo, porque la situación era grave, había que humillarse ante Dios, pero dice, envió y despaché y se Eleazar, Ariel, Semaía, hace una serie de nombres, pero les coloca este adjetivo, ¿no es cierto? Dice, hombres principales, asimismo a Joabir y a El Natán, hombres doctos. Fíjense. Claro, ellos eran quienes más entendían la historia de su gente, de su pueblo, las razones de sus dificultades, y al mismo tiempo también conocían la gracia y la conducción de Dios a pesar de sus pecados. Y lo interesante es que Él los envía a un lugar donde estaban justamente los sacerdotes para convencerlos, ¿cierto? Y los trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros, un varón entendido de los hijos de Leví, hijos de Israel, a Serabías, con sus hijos y sus hermanos, 18. Y ya empieza una enumeración de quienes volvieron. Uno puede preguntarse por qué se quedaron, pero parece que estos hombres doctos, consagrados, los convencieron que tenían que venir a cumplir su deber, que había sido designado por Dios a ellos. No era una cosa tan simple. Ahora, venir significaba fe. Hay una expresión que aparece por allí que justamente denota eso. Había que tener fe donde voy, porque según entendemos vinieron algunos otros que no eran muy cercanos a Israel o quizá habían nacido allá. Pero mire, ¿en qué momento dice? Y creo que lo conversamos en algún momento nosotros, esto sí, en alguna de las semanas pasadas, pedir ayuda a aquellos que no son de nuestra fe. Esta es una reflexión que nos manda hacer acá el autor, dice, porque aquí se pidieron algunas ayudas, pero ¿cuándo sí y cuándo no? ¿Cuándo es bueno, incluso cuándo es apropiado? Cuando no se comprometen los principios, evidentemente. Exactamente, lo habíamos dicho, cuando la persona está humillada ante Dios. Porque mira, aquí la idea era el pueblo, una genealogía. Incluso Nehemías toma como base su autoridad en la genealogía que él coloca. Pero lo que interesa aquí es saber por qué es bueno y por qué incluso no. A veces podemos ser ayuda para unas personas dando la oportunidad que ellos entreguen algo para la iglesia. Así es. Puede ser. Ahora, pensando en la fe en términos últimos, nosotros no podemos tocar la fe, no podemos pesarla ni medirla, puesto que la fe tiene que ver con relaciones. Se tiene fe en alguien o en algo. Específicamente, ¿se tiene fe en las promesas de Dios o no se tiene? Porque si se tiene fe en Dios, hay certezas. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones.